buenas noches, no sé Dios. Bienvenido y gracias por estar ahí. Esto es radio. Radio de compañía, radio musical, tu radio. Esto es Susurrando a tus sueños. Si es la primera vez que sintonizas con nosotros, mil millones de gracias. Mil millones de gracias también porque ya somos 1.500 amigos en Facebook. 500 en menos de 3 meses. Gracias de verdad por el apoyo, gracias por el cariño. Gracias porque con ese apoyo y ese cariño ya hemos conseguido también estar en la FM. Un saludo muy especial a los que nos sintonizan desde Norte FM a través del 102.5 de la frecuencia modulada para una de las áreas más bonitas de Tenerife. Esa punta, Tejina, Tegueste, Valle Guerra. Un saludo para todos ustedes, gracias por estar ahí. La radio es lo más parecido a un viaje programado que hay. Tú te haces una idea de cómo va a ser y luego el programa te va llevando por donde quiere. La música te va marcando el tempo, como en un viaje. Oye, que pensabas ir aquí, pero de repente ves un sitio, te paras, lo disfrutas, te quedas sorprendido y das simplemente las gracias a Dios por estar ahí. ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Cómo empieza tu semana? Si nos estás escuchando es Norte FM, todavía te queda el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Aprovecha. Si nos escuchas un poquito antes en tu dispositivo favorito, tienes toda la semana por delante. Deja que sea la vida la que te ponga límites, no te los pongas tú. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Las madres, siempre sabias, la mía también, decía que las buenas ideas son como los trenes que siempre llegan con retraso. La semana pasada hablamos de un libro que se llamaba 1984 y tenía 2 canciones preparadísimas sobre ese libro y lo que te comentaba, que la aventura de la radio te va llevando por otras canciones que estuvieron también muy bien, por lo menos a mí me gustaron mucho y parece que a ti también. Pero nos quedaron 2 muy importantes. Una que no está dedicada expresamente al libro, pero que Pink Floyd siempre daba esa aureola de control, de seguridad, de deja a los chicos respirar y vivir. Ese tema de Another Brick in the Wall, que también fue un tema recurrente para el derrumbe del muro de Berlín. También sirvió para inspirar mucho aquel libro, 1984. Another Brick in the Wall. La semana pasada nos quedó pendiente y la escuchamos ahora junto con un tema ad hoc, como se dice en el mundo derecho, creado expresamente para ese libro por David Bowie, llamado precisamente como el libro, 1984. Esto es Susurrando a tus sueños. Esta es tu radio. Gracias por estar ahí. Bienvenido. Empezamos. Por favor, pasa y quédate. Teach me. 1984, el libro que analizábamos la semana pasada y al que David Bowie le dedicó una canción expresamente en ese disco Diamond Dogs. Esto es Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí y seguimos, por supuesto, contigo en directo. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. When two lovers woo, they still say, I love you. On that still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world knows. Welcome lovers. As time goes by. Nos guste o no, el tiempo pasa. Esta canción es archiconocida. Esta versión es de Diana Krall. Esta versión nos la pedía Benny. Gracias por estar ahí, Benny. Sabes que tus peticiones pueden ir al blog de Susurrando a tus Sueños, a la página del Facebook, al Twitter, donde quieras. Llegan en cualquier caso. Esta también es una petición de un oyente. Esta es la petición del amigo Lauren Philpott, que nos pidió este tema de Marvin Gaye. Let's get it on. Susurrando a tus sueños. Este gran clásico es para ti. Si estás amando, no dejes de hacerlo. said, Marvin, baby, this evening, you said we could get it on. Oh, yes, you did. I said, ooh, baby, I've been waiting so long. Now we're gonna get it on. Oh, baby. Now, it's kind of warm in there, baby. Let me get comfortable. I just wanna get comfortable. I want to do it, sugar. I want to get it on. Oh, baby. Oh, baby. Let me get it on with you right now. Wait a minute, baby. Wait a minute. Let me turn the music down a little bit low. It's kind of warm in here, baby. I've been loving you long time. Let me. Baby, please, please, baby. Ooh, baby, I wanna get it on. Ese toque sensual. Que solo sabía darle Marvin Gaye a esas canciones como Sexual Healing. Es el Let's Get It On. Hace una noche muy calurosa, ¿verdad? No dejes que el calor se apodere de ti. Refréscate y refréscala. A la noche, claro. Let me turn the lights down real low, baby. Turn the lights down low. Bueno, claro, claro, claro. Y si pides que apaguen las luces, pues el efecto todavía es demoledor. Esta petición era de nuestro amigo, Lauren Philpott. La tuya también puede estar aquí. Anímate, haz radio con nosotros, porque al fin y al cabo, la radio la hacemos todos. Haz radio con nosotros. Pídenos esas canciones que te enamoraron y por qué. Textos escritos por ti, lecturas que te inspiraron, historias de las canciones, reseñas de libros y sus canciones. Hazlo en www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es, en Facebook, Susurrando a tus Sueños, y Twitter, @susurrandoatus. Recuerda, haz radio con nosotros. Pues que todo te dice lo mismo. All I wanna do is make love to you. Esto es lo que nos cantaba Hurt en los 80. Esto es Susurrando a tus Sueños. No lo dudes. Accepted with a smile. esos grandes clásicos que tienen esa mágica mezcla de algunas canciones, de conseguir ponerte contento, a la vez nostálgico, a la vez romántico. Es muy difícil evocar muchísimos sentimientos a la vez, y por lo menos a mí me parece que esta canción lo consigue. Estuvieron anoche en Tenerife, aquí en Tenerife, antes de anoche estuvieron en Gran Canaria, así que han estado de gira por las islas. Esta canción es de esas que no te pone medio contento, medio triste, sino que te pone directamente muy nostálgico, muy enamorado. Son de esas canciones de amor un poco duras, porque pues cuando no se tiene algo seguro se sufre mucho, ¿no? Esos minutos en que te quedas solo esperándole o esperándola, esos minutos que tan solo ha ido al baño o a beber agua, pero que te asustas que no vuelva nunca más. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. Pablo Milanés, Víctor Manuel en esa gira que hicieron en 1994. Ana Belén, Víctor Manuel y muchos más amigos. Eso que se llamaba Mucho Más Que Dos. Y es que después del placer, pues solo nos queda la tristeza, que se puede describir de mil maneras. Esta es una de ellas, Sopra Contraria. Me encanta esta versión. Me encanta estar contigo. Llevamos ya 30 minutos dentro de muy poquito, susurrando a tus sueños. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração sempre ter. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E depois acabou, ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem me amou, que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Siempre me ha resultado curioso eso de leer un texto de hace 2, 3, 4, 5 siglos o más y que sea perfectamente aplicable a lo de hoy. Hay uno por ahí de Platón que habla de los jóvenes y que siempre se empieza cuando das algún curso de pedagogía o de enseñar a enseñar o aprender a enseñar, mejor dicho. ¿Hemos cambiado? ¿Hemos evolucionado? ¿O no hemos cambiado absolutamente nada? Pues supongo que según cómo lo miremos, y más que cómo lo miremos, cuándo lo miremos o para qué lo miramos. El hombre sigue amando mucho y bien, y eso no queremos que cambie, ¿verdad? El hombre sigue siendo solidario y sigue haciendo cosas por los demás, muchas y bien, y eso no queremos que cambie. El hombre sigue teniendo emociones, sigue amando la poesía, sigue amando la literatura, sigue amando la música. Sigue queriéndose expresar a través del arte, y eso no nos gustaría que cambiara. Claro, pero también hay guerras, ¿verdad? Y también hay dolor y sufrimiento. Y también tenemos envidia y rencores y egoísmos. Y eso tampoco ha cambiado. Y ahora tenemos más medios para demostrarlos. Nuestras armas son más potentes. Podemos expresar nuestra ira más rápidamente, a más gente. Y eso nos gustaría que cambiara, pero no ha cambiado. O quizás sí. Son pequeños detalles, pero hay cosas que ahora nos parecen tan normales que hace 10, no digo ya 1000 años, ni 2 siglos. Digo cuando tú y yo éramos algo talluditos, por lo menos yo. Y han cambiado y han mejorado. En algunas cosas hemos ido a mejor. En 1963, el primer negro, digo negro porque en español siempre se ha usado esa expresión y ahora parece que los anglosajones nos quieren hacer creer a nosotros mismos que es una palabrota, no lo es, una persona de color negro, entraba en la Universidad Americana hace menos de un siglo. Entraba en la Universidad Americana y le apedreaban, le insultaban, le decían de todo. Hoy, menos de un siglo después, ese país tiene un presidente de color negro. Bueno, pues hemos avanzado. En otras cosas, ¿no? Así que esta canción podría haberla escrito George Michael ayer por la mañana, en 1990, cuando lo hizo, en noviembre de 1990. O en 1890, a lo mejor daba igual. Praying for time, rezando por el tiempo. Rezando para que esto no se acabe. Hablando de que la televisión es el que decide quién es culpable o es inocente, ¿te suena? Hablando que los ricos se declaran pobres y muchos de nosotros no estamos seguros, ¿te suena? Hablando de que parece que Dios ha dejado de hacernos un marcaje en toda la cancha, ¿te suena? Así que por todo eso, quizás haya que rezar por el tiempo.

ni ningún religioso, nadie especialmente profundo, ningún psiquiatra, que es lo que solemos hacer, lo hemos hecho con Enrique Rojas, con De Melo, con la Madre Teresa de Calcuta, con Fernando Savater. Hoy lo vamos a hacer con un escritor y además vamos a hacerlo con algo que no nunca llegó a escribir. Este cuento lo narró hablado, lo narró contado tal vez tal cual, narrado verbalmente en un congreso de escritores. Lo hizo el maestro Gabriel García Márquez. Está extraído de los cuentos que yo cuento, .blogspot.com.es, que es un blog bastante recomendable, al que les damos las gracias, claro. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno con una expresión de preocupación en su rostro. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: no sé, pero he amanecido con el pensamiento de que algo muy grave le va a sucederle a este pueblo. Algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan que qué pasó, si era una carambola tan sencilla, y él contesta: es cierto, pero me he quedado preocupado por algo que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a sucederle a este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ganó su peso regresa a casa, donde está con su mamá, feliz con su dinero, dice: le gané este peso a Damaso de la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Por qué es un tonto?, pregunta la madre. Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, preocupado porque su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Su madre le dice: no te burles de los presentimientos de los mayores porque a veces se hacen realidad. Una pariente suya que pasaba por ahí lo oyó y en esto va a comprar carne y le pide al carnicero: dame un kilo de carne. Y en el momento que le está cortando le dice: mejor córtame dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha carne y cuando llega otra señora a comprar le dice: mejor lleve 2 kilos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está preparando y comprando cosas. Entonces la señora responde: tengo varios hijos, mejor deme 4 kilos. Se lleva los 4 kilos. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega un momento en que toda la gente en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde alguien dice: ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre hizo calor. Tanto calor que los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a estas horas nunca hizo tanto calor. Pero si son las 2 de la tarde y es cuando más calor que hace. Sí, sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: ¡ah! Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito. Pero señores, si siempre hay pajaritos que bajan, sí, sí, pero nunca hasta ahora. Está en la atención de los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo, que soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y se atraviesa la calle central donde todo el mundo lo ve, hasta que los demás dicen: si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan todos a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestras casas. Y entonces la incendia y otros empiezan a incendiar también sus casas. Oye, huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el pensamiento y le dice a su hijo: ¿viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? No dejes que nadie te diga que va a ocurrir algo muy grave en tu vida. No dejes que nadie decida por ti. Fantástico el cuento de Gabriel García Márquez. Gracias a ese estupendo blog, cuentosqueyocuento.blogspot.com.es. Y aprende de don Gabriel García Márquez. No dejes que nadie marque tu vida. Susurrando a tus sueños. 5 minutos para que lleves una hora en tu dispositivo favorito. 5 minutos para que sean las 10 de la noche si estás en Norte FM. Estás entonces en la 102.5. Gracias, en cualquiera de las formas, por estar ahí. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir. Thank you. Para nosotros acaba de empezar un nuevo día. Para ti, si estás en Norte FM, son las 10 de la noche de este martes. En cualquier caso, y si estás oyéndonos a cualquier otra hora, pues llevamos una horita juntos y es buen momento para darle un poquito de ritmo a este día. Que se te llena de oportunidades, una semana totalmente nueva para que hagas con ella lo que más feliz te haga. Aprovéchala. Depende mucho de ti, de verdad, más de lo que tú crees, más de lo que yo creo. Y si estás en un mal momento, tranquilo, porque esto también pasará. Ya sé que es muy fácil decirlo. Vamos, a mí cuando me lo dicen me entra por un oído y me sale por otro, pero sabes en el fondo de tu corazón que se cumple. Después de una mentira, el silencio y otra explicación. Después de un terremoto, la calma es una bendición. Después de un año malo, un año bueno y toda la ilusión. Ya se acabó esta guerra y traigo flores para la ocasión. Enamorados de la vida que nos da calor, ¿para qué decir adiós? Si los golpes te hacen fuerte y te atreves hoy a ver el sol. Pasarán los días de lluvia y quedará tu olor. Las sombras y el olvido pasarán. No, no borrarán. Thank you.

terciopelo azul, susurrando a tus sueños. Hay pocos colores, muy pocos colores, tan contradictorios como él. Representa una facción política muy clara, muy radical, muy obsoleta, por lo menos en lo que en principio surgía y con las dictaduras que conllevó. Y a la vez también representa el color de casi lo contrario. Te hablo del rojo. Ese color que representa el comunismo de toda la vida, el comunismo radical, pero que también representa las grandes empresas capitalistas. El rojo del McDonald's, el rojo de Marlboro. Rojo pasión lo llaman. Es el color publicitariamente que predomina, o por lo menos predominó durante la década de los 80. Porque te has fijado que ya muchos carteles de McDonald's no tienen nada de rojo. Ya no está de moda. Ahora el que está de moda es el verde, pero bueno, del verde hablaremos otro día. El rojo va perdiendo adeptos. A lo mejor porque representa demasiada agresividad. Demasiado querer estar por encima. La roja es la nuestra, ¿no? Además, hoy hemos sido campeones de Europa de baloncesto, o sea que todavía sigue alguna flama, alguna llama de esos bríos que dejaron desde 2006 hasta prácticamente 2010, y ahora parece que recuperamos, por lo menos en baloncesto. Representa los dos polos opuestos, por eso es un color tan maravilloso. Por sus contradicciones, por representar un poco a todos, a los capitalistas absolutos y a los izquierdistas absolutos, aunque nos cantaran aquello de que en realidad no era un rojo total, sino un rojo relativo. Llevamos 1 hora y 13 minutos contigo, hablamos en estos próximos minutos del rojo. Empezamos con él, con Tiziano Ferro, susurrando a tus sueños. Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola, oh Paola. El tedio aquella noche era enorme, llamaba, buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche. Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer. La timidez salía pero huía, escapaba de noche, se diluía en los ojos de Paola. Oh, Paola. Jugaba al escondite, se escondía y mostraba, buscaba a sus cazadores. Y en cambio ya era la presa de ese bosque. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche. Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer. Y no descansas ya. Solo es pantalla y tú das tanta pena. Teclado y alma. Sexo. Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola, oh Paola. noche y mañana vuelve a ser. ¿Quién no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer? Tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche y mañana vuelve a ser. ¿Quién no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer? Yo es rojo, relativo. Rojo relativo, cantaba Tiziano Ferro. En inglés, vino tinto es vino rojo. Estaban los UB40 y los V40 y más adelante Daniel Merriweather nos cantaba este rojo de su disco Love and War, amor y guerra. I'm alright standing in the street lights here. Is this meant for me? My time on the outside is over. Don't know their names, 'cause love isn't here. Oh, your days knowing the love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names. Cause love isn't here. I can't do this by myself. All of these problems, tampoco es muy bueno tener los ojitos rojos. Normalmente es porque estás llorando y estás triste. Como ladran los perros. O por algún otro motivo peor. Canto como ladran los perros. Ladro como cantan los hombres. Vivo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermatozoide. Derrocho cheque sin fondo y bebo solo por ser abstemio. Sufro como el último premio gordo, gozo como el último gordo sin premio. Y te veo con los ojos cerrados, te sueño con los ojos abiertos. Subo al cielo con 100,000 pecados y rezo para bajar al infierno. Bajar al infierno, me rajo si me ojeas de reojo. Me rajo, me cojo una jarra y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen. Me rajo si me ojeas de reojo. Un gran pensamiento, pienso en trabajar en un gran trabajo. Lloro como el último hombre de hierro y me troncho como un recién castrado. Cobro dinero negro de droga, pago dinero blanco a un camello. Y un pez en el agua como yo no se ahoga si no tiene la soga al cuello. Si desato el nudo de tu garganta, te ato a la pata de la cama, me entierro en el horno de tus mantas y desentierro mi hacha de guerra afilada. De guerra afilada, me rajo si me ojeas de reojo, de reojo me cojo una jarra y me mojo, que tus ojitos rojos me ponen. porque tú estás muy buena y mi cabeza muy mala, porque a veces no piensa, a veces se atabala, a rato va oscura, a rato se aclara. Susurrando a tus sueños, cambiamos el registro. Y seguimos susurrando a tus sueños. Hoy vamos a hablar de un libro apasionante, uno de los últimos libros que han coincidido unir crítica y público, que es tan complicado siempre. La verdad sobre el caso Harry Quebert. En 2012 fue un auténtico pelotazo, un suizo que escribía como un americano porque escribía muy ligerito y muy bien. El libro es apasionante porque tiene ritmo, tiene fuerza, es intrépido. Tiene muchísimos y maravillosos giros. Y está muy bien escrito, así que más no se puede pedir. Si no lo has leído, debes leerlo. No tiene demasiadas relaciones con la música, pero las que tiene, que son dos, vamos a compartirlas. Así pasé ese mes en Florida, en soledad. encerrado en una suite junto a mis demonios, sintiéndome miserable y abatido. En mi ordenador, encendido día y noche, el documento que había titulado nuevanovela.doc permanecía desesperadamente virgen. Comprendí que la enfermedad que había contraído estaba muy extendida en el medio artístico el día que invité a un margarita al pianista del bar del hotel. Apoyada en la barra, me contó que solo había escrito una canción en toda su vida, pero que esa canción había tenido un éxito tremebundo. Fue tan grande que nunca más pudo escribir otra cosa. Y arruinado e infeliz, sobrevivía tocando al piano los éxitos de otros para la clientela de los hoteles. En aquella época hice giras monumentales por las salas más importantes del país, me contaba agarrándose del cuello de mi camisa. 10.000 personas gritando mi nombre, chicas desmayándose y otras lanzando las bragas. Digno de ver. Y después de haber lamido como un perrito la sal que bordeaba su vaso, añadió: juro que es verdad. Precisamente, lo peor es que yo sabía que era verdad. Pues hay muchísimos artistas y un solo éxito. Un día hablamos de uno, y la verdad es que yo soy de la opinión que es mejor tener un solo éxito en la vida que no tener ninguno. Lo ideal es tener muchos, claro. Pero hay gente que se muere sin tener ninguno. Por lo menos este pianista tuvo un éxito, y quién sabe, a lo mejor ese pianista se llamaba Black y algún día, ya por 1989, escribió Wonderful Life. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Antes de empezar, dedicó una sonrisa resplandeciente al auditorio y acto seguido cogió una guitarra y empezó a entonar una versión muy personal de Can't Help Falling in Love with You. El público se quedó con la boca abierta y Harry comprendió en ese instante que el destino le había llevado a Aurora para encontrar a Nola Kelleghan. Ella después le dijo: yo he leído su libro, lo cogí prestado de la biblioteca municipal y lo leí en una sola noche. Me encantó. Es usted un gran escritor, Harry. Harry, esta tarde canté para usted. Esa canción la canté para usted. Él sonrió y la miró. Ella acarició su pelo con una ternura infinita antes de repetir: es un gran escritor, Harry. No se sienta solo. Yo estoy aquí. Pues aunque la versión era muy especial, sonaría bastante parecido a esto. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Sobre el caso Harry Keever, si no lo has leído, debes hacerlo. Susurrando a tus sueños. No hay nadie, nada más.

otro día un oyente, un amigo, porque luego afortunadamente se convierten en amigos, me comentaba que ponía pocas canciones españolas. Yo le dije que yo creía que no, pero me acabo de dar cuenta que hacía mucho, mucho tiempo que no poníamos dos canciones españolas seguidas, así que puede que algo de razón tenía. Creo que en este programa lo hemos paliado un poco. Y vamos a terminar, la última canción del día es, si no mi balada favorita, desde luego está entre las 10 baladas en español que más me gustan. Porque hay muchas formas de llamarlo amistad íntima, conocidos el alma, o si quieres, puedes llamarlo amor. Pensaba por poder llegar más allá, más lejos, sin saber bien dónde llegar, los años que perdí, oh, los años que perdí, son solo sombras detrás de una luz, son pistas. Pues esto indica que nos estamos despidiendo. Ha sido mucha música. Yo creo que ha sido un ratito muy agradable, por lo menos para mí, que sabes que me encanta estar contigo. La foto de la portada de hoy nos la aporta en el grupo de fotos antiguas de Canarias, Alfonso Mendoza. Alfonso, mil millones de gracias, es preciosa. En realidad es grabando un disco, pero parece un locutor de radio, así que nos vale también, nos encantó. Si quieres, si tienes fotos de aparatos de radio antiguas, mejor con gente. Si tienes fotos de estudios antiguos, mejor con gente. Ya sabes, estamos en el blog www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es, en Facebook y en Google Plus con la misma dirección, Susurrando a tus sueños, en Twitter con @susurrandoatus y en Instagram también con Susurrando a tus sueños, sin la ñ. Nos encantaría que nos mandaras tus fotos antiguas de radio. Nos encantaría que nos pidieras canciones, textos, que compartieras reseñas de libros. En definitiva, somos unos vagos y queremos que nos hagas el programa de radio. No, es broma. Queremos compartir radio contigo y queremos compartir vida contigo. Ha sido un auténtico placer. Un saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Nos vemos la próxima semana. Te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Buenas noches. Gracias. Por cierto, antes de que se me olvide, ya somos 1500 amigos en Facebook, como te dije al principio. Si quieres, compártelo. Hay una etiqueta que pone invitar a tus amigos a que digan que les gusta. Clicas ahí y pones a los que quieras. Una despedida también muy especial a los oyentes de Norte FM. Van a ser las 11 en punto de la noche para ellos de este martes 22 de septiembre. A todos, en definitiva, hasta la próxima semana.